Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuenta la historia que unos judíos sintieron curiosidad al ver desaparecer a su rabino en la vigilia del sábado. Sospecharon que tenía un secreto, quizá con Dios, y confiaron a uno el encargo de seguirlo. Así lo hizo, lleno de emoción, hasta una villa miserable, donde vio al rabino cuidando y barriendo la casa de una mujer que era paralítica. La servía y le preparaba una comida especial para la fiesta. Cuando volvió, le preguntaron al espía: ¿dónde ha ido? ¿Al cielo, entre las nubes y las estrellas? Y este contestó: no, ha subido mucho más arriba. El rabino no se fijó si la mujer a la que servía era judía, católica, musulmana o de otra religión. Simplemente la miró como una persona que se encontraba sola y discapacitada, necesitada de ayuda. No solo le dio palabras de aliento, sino que también hizo algo efectivo por ella. Eso es amar con obras. En el Evangelio se relata la parábola del buen samaritano, que está en la misma línea de esta anécdota. Un hombre judío fue asaltado en un camino de montaña con muchas cuevas en donde se escondían ladrones oportunistas. Mientras el afectado yacía en el suelo, muy golpeado, varias personas pasaron y lo vieron, pero no hicieron nada por él. Un samaritano, que no era judío, lo asistió. Este hombre no tuvo en cuenta las grandes diferencias raciales que había entre su procedencia y la del herido, y solo observó que era una persona con dignidad a la cual debía socorrer. Se hizo próximo al necesitado, mientras los otros no tomaron la decisión de ayudarlo. Conocían todo lo que la ley prohibía, pero les faltaba hacer el bien y descubrir este aspecto positivo del amor al prójimo, que es la síntesis de toda ley. El prójimo no se debe definir como miembro de un grupo determinado de personas, sino como aquel que se encuentra en nuestro camino de la vida ordinaria. Allí se produce una proximidad temporal y espacial. Asistirlo abarca el estar cerca y ayudarlo, como hizo el rabino del relato. Actualmente no es fácil hacer algo por quien lo necesita, ya que, como dice la madre Teresa de Calcuta, si eres bueno, la gente te puede acusar de egoísta y de tener motivos escondidos. Sé bueno de todas maneras, porque esto es entre tú y Dios. Nunca fue entre tú y ellos, de todas maneras. Esa ayuda tiene que ser sincera, sin esperar nada a cambio, para no sentir que se está comprando a esa persona con alguna obra buena y después que ella tenga la obligación de hacer tal o cual cosa para pagarlo. Hay que hacer el bien y seguir adelante, como hizo el buen samaritano, que no se quedó para recibir aplausos del herido y siguió su camino para cumplir con su misión. Seguramente haciendo el bien a otras personas de distintas maneras, creativamente. Internalicemos las palabras de Pablo VI cuando dijo: todo hombre es mi hermano. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.